Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ahí baja del Facebook, compadito. Ahí sí, pues, queridos compañeros, queridos comensales, queridos, queridas compañeras, querides compañeres, queridos compañeros, donde quiera que estén, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos compas. Estamos comenzando ya el penúltimo programa de la temporada número 10 de lo que es la Contra Babilón, queridos compañeros. Pucha, pero es que tenemos que terminar, pues. ¿Ya? Nos vamos a ir a tirar las bolas un ratito, pues, queridos compas. Necesario que es, como fin de año. Hemos estado repitiendo eso como tres programas anteriores, ¿eh? Eso que estamos cansados y toda la onda, ¿eh? Parecemos viejos de mierda, ¿eh? Ah, repitiendo lo mismo. Queridos compas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compañeros, en cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica, en la cual pueden estar escuchando ahora, en este instante. O después, po. También nos pueden escuchar después, porque sonamos en diferentes horarios, en diferentes días y en diferentes señales, gracias a los compañeros de las radios cómplices de la Contra Babilón. Queridos compas, le damos la más grata de las bienvenidas, esperando obviamente que nos aguanten una hora 40 más o menos de programa, obviamente, y no se cambien antes. Ya igual están en todo su derecho a poder cambiarse también, obviamente no los vamos a tener obligados ahí, po. Pero ojalá que no lo hagan, po. Ojalá que puedan aguantar mamarse una hora 40. No, ojalá que no sea mamarse una hora 40, que sea como más entretenido y obviamente que le guste lo que es la contrainformación o la información independiente. Y junto con eso también, el día de hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar lanzando, gracias a los compañeros que están organizando, lo que es un tremendo compilado solidario para los compañeros presos, para los compañeros que están secuestrados por el puto Estado. Los que están atrás del muro, pues, compas. Nosotros estamos para este lado del muro, presos entre comillas también, pero los compañeros están ahí. Les han quitado su libertad, compas. Entonces, los compañeros sacaron un disco solidario, que eso lo vamos a estar hablando en un ratito más, queridos compañeros, junto a Roxy Claje, que vamos a estar en una entrevista, ya que va a estar apareciendo en diferentes medios. Incluso agradecemos a los compañeros de la Radio Conciencia, que es una tremenda radio de Rosario, 107.7. Los compañeros de la Radio Conciencia, que también están retransmitiendo lo que es este programa. No los teníamos como radio cómplice a los Conciencia, parece. No los teníamos acá en la lista, parece, po. ¿Qué pasó, los Conciencia? Antes eran radio cómplice. No sé qué habrá pasado, pero bueno, a lo mejor el próximo año ahí en volada conversaba ahí, po. ¿Ah? Para ver si pueden tirar el programón. Programón. Dale color. El programa, compas. Así, si es que seguimos el próximo año, que esperamos, obviamente, y tenemos toda la gana de que sí, po. Sí, pues tenemos que seguir, sí o no. Esa es la mano. Ya, queridos compas, no, lo teníamos acá, pues estábamos viendo acá. Pero bueno, agradecemos obviamente a los compañeros de la Radio Conciencia que quisieron sumarse también dentro de lo que es esta transmisión y lanzamiento de lo que es este disco compilatorio, ya en directo apoyo de los compañeros presos políticos. Ya, Tocata en tu casa y en la cana es el nombre de este disco compilatorio, compilado de músicos en resistencia por la libertad de los presos. Ya, así que eso lo vamos a tener en un ratito más. Junto con eso vamos a tener, si es que alcanzamos a dar todo el programa, porque ustedes saben que en oportunidades se nos van quedando cositas en el tintero, pero vamos a estar dando a conocer lo que está sucediendo en Punta de Tralga, que es gravísimo, compas. Eso lo vamos a tener en un ratito más. Ya vamos a estar conmemorando también lo que es el cumpleaños del gran Charles Chaplin. Ya, y tenemos unos audios también con respecto a eso también, si es que alcanzamos a darlo, obviamente. Y vamos a estar saludando al gran Polo Lillo, queridos compas, que del cual le mandamos un gran aplauso. Tremendo comunicador. Tremendo comunicador de la señal 3 de la Victoria, que lamentablemente ya no lo tenemos en forma física, pero ha dejado su legado, y es un legado importantísimo para todos los que participamos de lo que son los medios alternativos de comunicación, tal como lo es el canal 3 señal, la señal 3 de la Victoria, queridos compas. Así que lo vamos a estar conmemorando también, recordando, vamos a estar escuchándolo. Y eso, ya, porque es un ícono de lo que son los compañeros de medios alternativos de comunicación, de medios independientes, autogestionados, hechos por el pueblo y para el pueblo. Ya, así que eso lo vamos a tener también en un ratito más. Así que tenemos algunas cositas, queridos compas, pero obviamente cuando ya comienza a sonar lo que es esta música es porque tenemos que tomar un poquitito de aire y saludar a cada una de las radios cómplices de la contra, po. Hoy, a propósito, empezamos con la buena música, con Eterna Inocencia, bandota del año 2009, del disco El Hazlo Tú Mismo. Hazlo tú mismo, porque esto es Hazlo Tú Mismo. Si uno lo hace uno, ¿quién? Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen, radionehuen.cl, siempre poniéndole el aguante lo que es la Nehuen, ya Radio Nehuen, que prontamente también va a parar un ratito sus señales, un par de semanas, así que eso lo vamos a estar anunciando, obviamente, a través de las redes sociales de la Radio Nehuen. Y a través de radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play gratuita, compas, descarguen Radio Nehuen y pueden escuchar todas las programaciones, todos los programas, toda la buena música independiente y dependiente también, porque también te vamos de la otra. Durante todo el día, no sé si todo el día, pero de repente de las 2 de la tarde, 7 de la tarde, un poquitito ahí difuso el tema, pero bueno, ahí estamos saliendo obviamente todos los días también a través de la señal de la Nehuen. Ya, el dial virtual se llama Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de las compañeras del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Curruf, la señal del viento, Radio Curruf, directamente desde el Gulmapu, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Oye, por el colectivo de voces ecológicas en Panamá, compa, sonamos a través de la Radio Temblor, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. ¡Eupa! ¡Eupa! Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 en la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado 12 horas, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, a través de los compañeros de la Radio Sudaca FM, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, y a través de radiosudaca.org, ya lo había dicho, desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Agradecemos a los compañeros también que nos estuvieron informando sobre todo lo que estaba sucediendo en Chubut también, así que un aguante el pueblo allá. Radio Manque de Rancagua, directamente desde Rancagua, por radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas en horario de Montevideo, obviamente. La Chapita FM 885.blogspot.com. Saludamos en forma inmediata a la radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15:30 horas a través de radiojgm.cl. Hoy en lo bioolímpico también, por rcbcortao.cl, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y 20 horas del mismo viernes sonando en la Villa Olímpica. Radio Comunitario Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radioactiva FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Desde Buenos Aires, Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas, sonando ahí en la Noticiero Rural. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina, sonando en La Conquista. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, sonando en la Ajusco. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio 31 de Enero desde la Villa Portales, radio31deenero.org, en directo miércoles desde las 22 horas y domingo desde las 17 horas. Hoy en la costa también sonamos, para los que andan por allá, Radio Lafkenche, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio La Bulla, directamente desde Neuquén, Argentina, comunicación alternativa en La Bulla, vos compas, labulla.org, 100.5 FM, y ahí en Neuquén. Y por último, los compañeros de la Radio Alternativa FM desde el barrio Nuevo París, también en Montevideo, 105.5 de la frecuencia modulada, Radio Alternativa FM, 1055.blogspot.com, viernes 20 horas, queridos compañeros, compañeras y compañeres. Vamos a tomar una... un poquitito de agüita, ¿no? O algo más heladito. También puede ser, ¿o no? Ya, queridos compas, vamos con la buena música, obviamente. Primero que todo, vamos a agradecer a los compañeros de INRI, que hace un par de semanas, no, yo diría hace un par de meses atrás, mandaron sus temitas. Y son unos tremendos temas. Y ellos están sonando hace bastante rato. Ya a lo mejor si usted no ha tenido la posibilidad de poder escucharlo, querido vecino o querida vecina, esto es INRI, no es del disco Nuestro Canto, es el recuerdo del año 2014 vamos a escuchar Orden y Patria dedicado con mucho amor para los pacos de mierda. Y luego vamos a escuchar a Bandido 47, Bandido 47, en el cual aparece con el hermano Sin Envase. La Pobla está en la calle, queridos compañeros. Seguimos con la buena música acá en La Contra. Luego se viene Roxiclaje con el compilado anticarcelario, compas, así que no se mueva. Es tu maldito lema para servir a este estúpido sistema. Gobierno de los ricos sometiendo a un pueblo pobre. Tú tienes que cuidar que todo siga en orden. Las calles son el patio donde haces tu trabajo, para que el rico siga abrazando a los de abajo. Persigues delincuentes en nombre de la ley. Persigues a los pobres, a las putas y a los gays. ¿Acaso no son ellos los que forman el pueblo? ¿Acaso no son ellos los que pagan tu sueldo? Te damos que comer, te damos que vestir, y tú con tu uniforme nos vas a reprimir. La policía es una porquería que está al servicio de la burguesía. Persiguen y maltratan vendedores ambulantes para proteger a grandes comerciantes. La policía no es más que una mentira inventada por los ricos para proteger su vida del abuso de poder y de la autoridad que el sistema nos impone tanta desigualdad. La policía, la cara represiva de un gobierno autoritario que controlará tu vida como un perro amaestrado que financia el Estado. Nos golpean y reprimen protegiendo al privado. Le disparan al mapuche, desalojan poblaciones, asesinan estudiantes, golpean trabajadores, todo para defender a esta puta democracia. Dictadura disfrazada nos mantiene en la ignorancia. Resistencia estatal se debe organizar contra todo policía que te quiera aplastar. Barricadas y emboscadas te van a ayudar. Nuestra lucha callejera jamás opacarán. Y alcha la mano si te gusta tirar piedra. Y alcha la mano si te gusta la barricada. Y alcha la mano si te gusta tirar piedra. Alcha la mano si te gusta la barricada. El pueblo se organiza y pega su cocacho. Ahora, ahora, ahora, guacho. El pueblo se organiza y pega su cocacho. Ahora, ahora, ahora, guacho. El pueblo se organiza y pega su cocacho. Ahora, ahora, ahora, guacho. El pueblo se organiza y pega su cocacho. Ah, peguemos La Pobla hoy, ¿qué pasa? Mira, voy corriendo con una moro cada mano, estoy en balazos de fondo y la luna cortaba una sombra negra escasamente arrojando algo que quema tu piel. No sabes qué son y no creo que sepa quién te está partiendo la jeta. Tenís miedo, te querís virar, pero tu perkin capital no te va a dejar hasta que le llegue. Perdí con él los brazos y el DRP lo acabo feando, le entraba miedo. Te acordan del cabo Vera muerto por ser perkin de taquero. Todos sistemas que le duela. Con los pobladores, algunos prenden vela, otros portan cañones, recortas del 9, la hechiza y la moro que revienta. Él borra el mural del Colo Colo, reemplazándolo por el mural del guerrero que dice: si moriré, morirán ellos primero. La Pobla está en la calle dando la cara, poniendo el pecho para parar la bala. Ya no suenan los tambores, ahora suenan balazos y explotan los transformadores. La Pobla está en la calle dando la cara, poniendo el pecho para parar la bala. Ya no suenan los tambores, ahora suenan balazos y revientan transformadores. Sí. Empiezan a aparecer las primeras barricas. Cabros zarpados contra los pacos reculeados. Esta noche vamos por más vera y Moyano. Debajo de su uniforme no hay nada de hermano. No merecen compasión, solo violencia. Son pobres versus pobres, estos culiaos no la piensan. Se les corta la mano, ya aguantamos caleta. Se devolverán las balas, no se les respeta. Si no tiene ni un criterio, en serio. ¿Acaso olvidáis que al mapuche le disparan en la cara? Los meten en cana, cuidando el interés del burgués, quien finalmente es su patrón. Son la callo y con los narcos le tirita la vera y nos sacan el cañón. La población se organiza de presa y sin temor a las balizas, mija. Menos comisaría y más huerto. Y sabemos que el único paco bueno es el paco muerto. El pueblo que ya apaño es el pueblo insurrecto. Sí. La Pobla está en la calle dando la cara, poniendo el pecho para parar la bala. Ya no suenan los tambores, ahora suenan balazos y explotan los transformadores. La Pobla está en la calle dando la cara, poniendo el pecho para parar la bala. Ya no suenan tocando tambores. Ahora tú eres balazo y revienta transformadores. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes. Declaración pública del movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca. Como movimiento autoconvocado por la defensa territorial de Punta de Tralca, declaramos a la opinión pública nuestro completo repudio al proyecto inmobiliario del grupo Feria Spa, en un sector de nuestra localidad que forma parte de un área de alto valor biocultural que como comunidades hemos reconocido y protegido históricamente. El espacio en específico que durante estos días hemos custodiado, logrando impedir su destrucción, es la parcela 30, colindante por el norte con la zona ya urbanizada de la localidad y por el sur con el Cerro Cantalao, siendo parte de su faldeo. El Parque Cantalao está dentro del polígono declarado como zona típica, quedando a unos escasos metros de la parcela. Este espacio natural constituye una zona de amortiguación ecológica, donde habitan especies de fauna de gran importancia, como el cururo, pequenes, culebras, lagartijas, y otras que junto a la flora nativa conforman un espacio de biodiversidad y refugio único dentro de la comuna de El Quisco. A esto se suma la existencia de restos arqueológicos, como cerámica y conchales, dentro y fuera de la parcela, lo que nos habla de un contexto patrimonial que debe ser puesto en valor. Contrario a la voluntad de las comunidades, la Dirección de Obras Municipales aprobó la subdivisión de este espacio natural en favor de la inmobiliaria, sin atender ninguna consideración ambiental ni cultural, lo que a todas luces es un atropello del patrimonio local y una grave señal en el diálogo e incidencia de las comunidades en la planificación y desarrollo territorial. También reconocemos en Punta de Tralca, así como en el resto de la comuna, la presencia ancestral de pueblos y familias que nos preceden y que hacen de este un lugar de gran significación cultural. Por lo mismo, rechazamos tajantemente que esta silente decisión se haya tomado sin mediar consulta indígena, consulta ciudadana, ni tampoco un estudio de impacto ambiental sobre un espacio que merece ser evaluado con mayores exigencias por los elementos aquí mencionados. Convocamos a la población en general a sumarse al resguardo de este santuario natural y a las autoridades a tomar decisiones con responsabilidad y de cara a las comunidades y los pueblos organizados en la comuna de El Quisco. Ya, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando ya el comunicado público que sacaron justamente lo que es esta este movimiento autoconvocado Salvemos Punta de Tralca, ya por la defensa del territorio en Punta de Tralca justamente. No solamente en Punta de Tralca, hay que validar eso. Es una lucha que se está dando en diferentes territorios a lo largo de todo este fascista país, ya con respecto justamente a las inmobiliarias. Y no solamente en las afueras, no solamente en región, sino que en diferentes sectores, en diferentes comunas también se da lo que es este conflicto, queridos compañeros. Así que estar atentos a lo que está sucediendo ahí en el Punta de Tralca y en base a eso también a todo lo que está sucediendo en los diferentes territorios. Ya no solamente acá, sino que esto se da, obviamente. Todos los problemas que tiene Chile los tiene también Latinoamérica. Todos los problemas que tiene Chile y Latinoamérica los tiene también el mundo, obviamente. Porque está, de alguna forma, esto es una, siempre ha sido y seguirá siendo lo que es una lucha de clases. Así que eso, queridos compas. Eso queríamos rescatar y ahora justamente vamos a ir con un temita para luego volver con la entrevista del disco compilatorio por los presos. Esto es Oreja, compas. Vamos a ir a escuchar un tremendo tema llamado El Guillatún. Y luego volvemos con la entrevista a Roxiclaje, acá en La Contra. En este barrial, los indios deciden después de llorar hablar con Isidro, con Dios y San Juan. Camino quedan sin hallar qué hacer. Se tiran el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompe una canción. La machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz. Le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. Ya, queridos compañeros, tenemos por acá al compañero Roxy Laje. Roxy Laje, ¿escucháis, hermano, no? Sí, estamos bien, compa. Buenas noches. Espérame, espera, hermano, que vamos a bajar un poquitito la música de fondo y vamos a poner, mientras tanto, sin justicia no habrá paz de fondo, ¿no, hermano? Bueno, si aquí usted quiere el buque. Vale, espérame. Ahí está. Buen video que se sacaron, oye. Oye, el video ni yo me lo esperaba. Está precioso, precioso. Oye, queridos compañeros, como les habíamos comentado, estamos con el compañero Roxy Laje. Primero que todo, un aplauso ahí a toda la gente que está ahí en la galucha. Yo. Aguanta a todos los cabros que trabajaron en el proyecto también, oye, para Eduardo, Pachelo, Boris Cruz, Siglos y Carcelario, las redes que están apañando. Todos los que han ayudado a remar en este proyecto loco que partió bueno. De cuando se llegaron a los cabros presos el 29 de marzo. Qué bueno, compañero. Eso vamos a ir conversando con Roxy Laje. Cuéntenos un poquitito cómo nació, primero cómo surgió la idea de poder realizar lo que es este disco en solidaridad directa con los compañeros presos, hermano. Claro, mira, esto pasó el 29 de marzo cuando los pagos sellaron a muchos compañeros, muchas compañeras. El dolor en el alma fue tremendo y con el Chelo los juntamos y yo le dije, puta, hagamos una tocata, hagamos alguna weá para hacerle alguna paña a los cabros, porque en ese tiempo no se podía tocar, no se podía salir, tenía que salir permiso, a foto y cuánta weá. Juntémoslo en mi pieza, dije yo, con un teléfono. Y el Chelo apañó y dijo, no, si tengo los medios para hacerlo con interfaz, en un estudio, todo opulento. Convocamos las primeras compañeras de calle, unas bandas, y sacamos la tocata en su casa y en la cana a uno. Ya. Después, ya con el tiempo, el público quedó gustando porque, aparte de una paña, también quiso ser un informativo de todo lo que estaba pasando, todo lo que era tele oculta realmente, que es mucha la información que oculta tanto de los presos como de los muertos. Más que nada también le den a visibilizar el tema. Así que la segunda tocata también la hicimos más ampliada con la familia de los compas muertos, con los compas que están presos. Y participó un compa de Colombia también que está en peso de antes de que quedara el estallido en Colombia, que también había la represión. Fue caleta. No, y fue mucho después de... Sí, fue mucho también y pasó, bueno, prácticamente lo que sucedió acá desde el 19 de octubre del año 2019, solamente que pasó en el 2020, pero claro, estuvieron muy, sí, muy reprimidos los compañeros allá. Sí, pues estuvieron súper mal. Así que, y ahí pues después ya siguió avanzando y después le presenté la idea al Chelo y a otros compañeros. Al final quedó el Chelo y el Boris Cruz, que apañaron, ya hagamos esto, costó, pero la jugamos y esto es todo autogestión, compa. Aquí no corrió plata de por medio. De más. Ya, aquí esto es puro autogestión, es puro compañerismo. Aquí todos pusieron su arte, su profesión, el audiovisual, capo, ahora el nuevo video que lo estrenó ahora hace poco, el Chelo capo en la masterización, ¿cachai? Los compas del ciclo de cine anticarcelario, excelente, de hecho yo confieso que le copié la idea de las tocatas a él. Yo le escribí una tocata a él y le seguí la idea, hasta el día de hoy se lo digo y siempre se lo replico, porque igual soy un admirador de su trabajo, ¿cachai? Todo lo que sea visibilización de la lucha, de la revuelta, a mí me encanta. Y el disco está potente. El disco está potente. En cuanto a las tocatas online, hermano, primero se sacaron dos de, si no me equivoco, ¿no? Del tocata en tu casa y en la cana, ¿no? Yo ahí extraje dos temas, se hicieron dos tocatas, justamente. Ya. Y de ahí yo aproveché de extraer, como el audio, bueno, extraje dos temas que están en el disco. El Mendigo y Ese Día. Ya. Que tú los tenías ya antes grabado, pero están como grabados en vivo, si no me equivoco, ¿no? Había uno de ellos. Es que, mira, sabéis que hasta antes de la pandemia, yo llevo trabajando de músico desde 2015. Ya. ¿Cachai? Y músico callejero, en las micros y en todos lados. Y es súper difícil aquí grabar. ¿Cachai? Sí. Es súper difícil tener un material tangible, ¿cachai? Que digáis, esto es mío, esto es lo que hago. Es súper difícil, ¿cachai? Ahí partió la idea, un amigo mandó un interfaz, ¿cachai? Yo en la pandemia aquí encerrado con puro teléfono y guitarra de palo. Y ahí me puse a inventar y ahí empezaron a salir las cosas, pues, ¿cachai? Al día de hoy ya hay temitas arriba, ¿cachai? Hay videos y gracias a la paña, más que nada de la gente, que aquí la paña es de la gente, es la autogestión, ¿cachai? Y si autogestión no puede ser menos, ¿cachai? Súper orgulloso del trabajo que estamos haciendo y también agradecido de todas las personas que han apañado en este proceso, ¿cachai? Igual un año, ¿cachai? Tengo un cuaderno que ni en el colegio había tenido tanta materia como este año. Eso, compa, ¿desde cuándo se empezaron como a triangular ya el tema de poder sacar este disco compilado, hermano? Más o menos, ¿desde cuándo? Este disco compilado, la idea partió hace dos meses. Ya. Más o menos, ¿cachai? Hace dos meses, porque ya las tocatas online ya no está, es más presencial, ¿cachai? Pero teníamos que cerrar el ciclo de algún modo. Bueno, cerrarlo entre comillas, porque si lo vuelven a cerrar, vamos a volver a hacer tocata y los vamos a ir a volver a cerrar y vamos a meter puya igual. De más que sí, pues, hermano, ¿dónde se puede y cómo se puede? Este es un ciclo cerrado del 2000, 21, ¿cachai? Que en el cual conocimos linda gente, ¿cachai? Como te decía, se partió hace dos meses y empezamos a conspirar. A llamar a todas las bandas que participaron en la tocata. Ya. ¿Cachai? Y más a alguna gente que también andamos en las calles, altas, que andan para todos lados en los territorios, bañando, ¿cachai? Como el caso de Sinasi, como el caso del Simpático en sí, ¿cachai? Cristian Silva y otros más, ¿cachai? De más, de más. Y esto... ahí salió esto, porque a veces también yo lo iba a hacer simple, ¿po? Una carpeta y era, pues, y el gato, el 12 gato, también compañero pulento que salvó la segunda tocata de ese compa, dijo, no, hermano, hagámoslo así, asá, yo conozco aquí, allá, ya, perfecto. Y volvimos a juntar un equipo, ¿cachai? Y ahí se unió el equipo de Ciclo de Cine Anticarcelario, se puso con la carátula, el gato se puso con la redacción del disco, el chelo, la edición de la canción que hicimos en conjunto con el Boris Cruz, ¿cachai? Y el Eduardo se puso con el videoclip. Qué bueno, hermano. ¿Cachai? Aparte de eso, también las radios que siempre están apoyando, tú, ¿cachai? Y también te doy las gracias a nombre de todo el equipo por siempre estar apoyando la música emergente, ¿cachai? Que aquí, como te digo, es súper difícil. Si no eres rubio, dos con verde, es súper difícil hacer algo bueno. No, hermano, al final eso... Mire, compa, aquí son puros espacios, lo importante es poder utilizarlo nomás. Ya, yo creo que el trabajo obviamente de los medios alternativos, yo creo que es fundamental como para dar a conocer lo que son esto, pues, hermano, lo que es la música independiente, la música que está ahí en la calle, la música que te dice la pulenta, los medios independientes justamente están para eso, y solamente hay que ocuparlo, hermano. Siempre, como hemos dicho siempre, los espacios hay que buscarlos y hay que utilizarlos nomás, pues. Así que nada más, pues. No, agradecer a ustedes nomás, pues, hermano, que confiaron en el programa como para realizar un lanzamiento de un disco, compa, que nosotros nos sentimos orgullosísimos de alguna forma como programa de que hayan elegido el programa y las radios cómplices también como para poder aparecer y poder lanzar este disco, pues, hermano. Si un disco puede sacarlo... Mira, un disco yo creo que de alguna forma podemos... Hay muchas bandas que sacan discos, sacan EP, sacan temas sencillos, cosas así, pero cuando se hace algo... que es autogestionado, que se hace con amor, que se hace con cariño, compa, que se hace con solidaridad, que se hace de la guata, corazón para afuera, ¿cachai? Cuando claro. no es un beneficio propio, cuando es algo solidario y justamente, y qué mejor que para los compañeros que están tras los muros, ¿cachai? Que están secuestrados y que no es un tema fácil para ellos ni para su familia, entonces yo creo que... Puta, nosotros más que honrados, hermano. Yo estoy en contacto con varios compas y es una tortura, compa. Es una pesadilla que ellos mismos me dicen, no se lo doy ni al peor de mi enemigo. Exactamente. No, la idea es resaltar el trabajo de uno, pero también, más que resaltar, juntar el trabajo de los demás, ¿cachai? Hacer el compañerismo, hacer de que... No porque seas matenero, no porque seas hip hop, no porque seas trova, tenés que tener tres pasos, no, si todos caemos juntos en la fiesta de la diversidad, y así hay que aplicarlo. Por supuesto, esa es la idea, yo creo que antes es una montaña rusa, como dice el gato, va de emociones fuertes, te lleva a descansar y te explota el cráneo de nuevo. De más que lo estamos escuchando de fondo, de hecho, compa, y lo bueno que... Y como lo que tiene que ser, como bien decís tú, el tema de la diversidad musical, compa, mientras vaya para un fin en común, contestatario, no sé, que tenga un algo contra la Babilopo, contra el sistema, de alguna forma eso, independiente del estilo musical, tiene que unirnos a todos, po. Si los que estamos más viejos ya, como el hecho, yo soy punk y yo soy hip hop, no, ya para la mano, si no, eso ya pasó. No, te perdiste cualquier cumbia por andar de rockerillo. Eso ya fue, eso ya fue. Sí. Ya, mira, yo soy del polo de nacimiento, pero yo no tengo problema, y los cabros también estamos en tocatas de la barra de la U, de la barra brava de la U, ¿cachai? Tengo amigos pulentos de la Cato, ¿cachai? Y lo que siempre digo, ¿cachai? Si una camiseta y un color no los divide, hacia las finales, cuando estamos parados en la calle, el camote va para la misma dirección, todos los camotes tienen la misma dirección. Los enemigos, ¿cachai?, son los mismos, pues, entonces no podemos ser los enemigos nosotros mismos. Siempre ya, con esto también, llamar a la unidad, ¿cachai? Llamar a la unidad, trabajar juntos, este 2022 es de nosotros, ¿cachai? Hay que aprovecharlo, tenemos los espacios, ¿cachai? Tenemos gente como tú, como los chiquillos, y hay que aprovechar esto, hay que aprovechar esto. O sea, hay que darle, darle, darle y apañar todo el rato, visibilizar. En Chile sí existen presos políticos, ¿cachai? Sí existen personas presas por pensar diferente, ¿cachai? Y no como se la venden a los medios, que son puros delincuentes, son mentiras. Criminalizar la lucha es falso. Yo creo que llamarle el estallido delictual al 18 de octubre pienso que es una aberración, ¿cachai? Es personas que todavía no ven de que el ciudadano se enojó, se cansó, ¿cachai? Ya no, esto no tiene color político, esto no tiene anarquismo ni nada, esto, el ciudadano se cansó de tanta mierda. Pero lamentablemente los políticos algunos todavía no la ven, ¿cachai? No la van a ver nunca. Pero esto, de eso depende y en eso estamos. De más que sí. Oiga, compa, volviendo al tema del disco, cuéntenos un poquitito cuántos temas son, ya cómo surgió el tema, cómo surgió el tema de la carátula, el tema del beneficio directo, va a haber disco físico, es un disco virtual. Explicámosle más o menos a los compañeros que están escuchando el tema del disco, para ver cómo lo pueden adquirir ya, después, mira, cómo pueden solidarizar. Justamente estoy viendo la información del disco aquí. Vale. Son aproximadamente 12 bandas, son como 24 temas, si no me equivoco. Son como dos temas por banda, ¿no? Realmente no le quería ni abrir la carpeta porque me quiero llevar la sorpresa ahora. Sí, vale. Recopilé los temas, pero no. Aquí están. Claro, son 29 canciones. Son 29 canciones, ¿cachai? Simpático así. Son 14 músicos, ¿cachai? Entre ellos Boris Cruz, Crónica de un Estallido, Daimon Claroscuro, Gato José y Machitún, Gonzalo Gamboa, Los Solidarios, Marco Merre, Marza Bendaño, Mr. Cris, Responso Contestatario, Roxy Claje, Chelo Rap and Rock, Simpático en Sí y Sinapsi, ¿cachai? Más el bonus track que lanzamos el videoclip ahora hace poco, con el Chelo y con el Boris. El Sin Justicia no habrá más. El tema de la venta, aquí no hay disco físico. ¿Por qué no hay disco físico? Porque nosotros queremos que el aporte vaya directo a los compas que están presos. Y no queremos tampoco que hayan intermediarios que uno vende, que le lleve la plata, que no. Aquí tú compras el disco, le depositas al compa la cuenta RUT y nosotros le mandamos, él le tienes que mandar el mail y nosotros le mandamos el disco al que lo compra. Vale. ¿Cachai? A vale. Su correo. Así todo, funciona. Toda esta lo información en... siempre el voucher de la transferencia más el mail que le tienen que mandar al compañero. Ya. Eso es lo más importante. Eso te iba a preguntar, compa. Aquí nos está hablando solamente de un compañero preso en el cual va a ir en solidaridad este disco, sino que se está hablando de diferentes compas, ¿no? Claro. Aquí tenemos a Giordano Santander, preso por montaje en San Antonio. Tenemos aquí a Esperán Iberdi, un preso de larga condena en máxima seguridad. Tenemos a Luis Castillo también en máxima seguridad en el norte. Tenemos a Canaca, que está con el arresto domiciliario. Tenemos a Manuel Montenegro, que está en el sur también detenido, o sea, preso. ¿Cachai? Se me escapa alguno. Yo sé que alguien se me está escapando. El Melodía, también tenemos el Melodía. También él lo tiene a la venta. Entonces, trabajamos directamente con ellos. ¿Cachai? Vale. Aquí no es que sean los preferidos, no, aquí son los que ya participaron y que nosotros les vemos su lucha, conversamos con ellos y ¿cachai? Poner esta buena onda con ellos. Ellos saben que nosotros les estamos haciendo esta piquita de Duque. Bacán. ¿Cachai? Compa, entonces todo esto va a estar probablemente ya mañana más ordenado, porque igual estos días han sido como harto bien caóticos con respecto, sí, con el tema de carátula, de imagen, de flyer, de afiche, de ordenar los temas, es un tema todo. Así que probablemente dentro de los próximos días, compa, van a estar los contactos de cada uno de los compañeros presos, donde pueden generar este aporte. ¿Va a haber un aporte mínimo? ¿Cómo va a ser ese tema, hermano? Mira, la publicación ya está en el Facebook, ¿cachai? Ya está dando vuelta en algunos grupos, un afiche con las cuentas de los cabros. Ya, ahí el público va a elegir a quién le hace la compra, ¿cachai? Pero como les digo, lo importante es el que le manden al compa el código de la transferencia y el correo electrónico para nosotros mandarle la descarga al toque. El disco ya está listo, ¿cachai? Tiene un valor de 3 lucas, ¿cachai? Yeah. Que no lo publiqué, ahora tiene un valor de 3 lucas, vale. Baratito, para la bomba musical que estaba barato. Y justamente está baratito para que a todos no los cueste, porque todos somos de moneda escasa, también en la revuelta, no es millonario, como en otro lado, como sí. En el otro lado. De más que sí. No, y uno tiene que saber también, compa, de que esto va en solidaridad con los compañeros, pues sí. Exactamente. Eso es el tema también. Esto es súper importante porque de repente, puta, no tenéis 10, 15 lucas para mandar, pero de repente tenéis 2 lucas ahí y tenéis la paña. Pues, mándale la paña al compa. Bacán. Compra el disco toda la semana. De más. Sí, porque la paña es para los compas. Aquí lo importante es visibilizar que los compas están en sana. Y que venimos muertos por el Estado desde antes de la dictadura. Sí, que es lo que siempre se cargó la tocata de visibilizar también. De más, compa. Ya pues, hermano, puta, dentro de los próximos días, bueno, también vamos a estar en contacto a través de las redes, explicándole a todos los compañeros que visitan obviamente las redes sociales, las diferentes redes sociales de todos los cómplices que están detrás de lo que es este disco. Van a estar todos los datos de los compañeros presos como para poder realizar el aporte, junto con, después con el aporte les va a llegar el disquito también para que lo puedan tener y lo puedan escuchar. Y eso, a solidarizar nomás, pues, hermano, ¿no? Sí, así es. Yo quiero, si me permití unos par de minutitos, quiero dar un agradecimiento, compa, que es súper importante. Agradecimiento a Gordon Picoy, a Chelo Rap and Rock, a Ciclo de Cine Anticarcelario, en vivo aquí ahora, a Boris Cruz, a Jorge Alejandro, a Michi Malonco, Colectivo Justicia y Libertad, familia y amigos del Neco, Anselmo Acuña, familia Valdebenito, Carolina Pérez, Giordano Santander, Cristian Arismendi, Luis Castillo, Cristian Macaya, Manuel Montenegro, Cana Calacalle, Danilo Valderrama, aguante para el módulo 12, para la mami Verónica Soto Estudio y para todos los quienes remaron para que las tocaras salieran a flote, compa. Yo sé que se me olvidaron nuestro nombre, pero todos saben, me conocen y saben que se me va de repente el aire, así que están todos aquí nombrados pulentamente de Quique. Bacán, hermano. Qué bueno, compa. Bueno, ahí usted sabe, ahí cualquier cosita está mal habla y cualquier cosita ahí cuenta con el programa de Maspo. Oiga, yo le doy la gracia a usted por siempre estar apañando la causa, compa. De verdad, muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted, hermano, por confiar en el programa. Nada más que eso. Oiga, Roxiglaje, yo cacho que nos vamos con unos 2 temitas del disco, ¿no? Como para presentárselo a la gente que no sé qué hizo usted. Póngale, pues, mi rey, póngale. Elija usted mismo los temas, pues, para yo programarlo acá. Mira, a mí me gusta lo de Marco Merri. Marco Merri. Que explote en los barrotes de la cana. Espérame. El featuring y el otro que enoja a tu gusto, pues, mi rey. A ver, espéreme. Uno de la masa vendaña para que no sea tan. Para que después no me digan que soy tan machista. Mira, la Marcia Vendaño. Sí. Oye, eso es lo otro, el disco está revueltito. Tiene de todo, hip hop, tiene todo. Metal, punk, weón, es una bomba al cráneo. Eso, esa es la idea, porque sea bien, bien variado, compa, para que llegue a diferentes estilos musicales. Mira qué está pasando de la Marcia Vendaño, ¿le parece? Bueno. ¿Cuál me dijo? Del Malcolm R, ¿cuál me nombró usted? Que exploten los barrotes de la cana, creo que se llama. Libertad a los presos. Eso está sonando. Mira, estaba escuchando de hecho de fondo Libertad a los presos políticos de Marco Merre. Luego vamos a escuchar a Marcia Vendaño con Mira qué está pasando. Y luego, ¿cuál es el otro que me había nombrado? El featuring del Cielo y el Bol. Que sería Sin Justicia No Habrá Paz. Exactamente, para que tenga su primera sonada en la radio lenta. Bacán. Y para que vean el video también, compa, ¿no? Que ya está dando vuelta, ¿no? El video está en el YouTube, está en mi perfil. Y está en la página, lo vamos a compartir ahora ligerito. O sea, ya está compartido, pero le vamos a darle full difusión en todos lados. Y apañarnos a sus compas, like. O apañar a los cabros con el disquito. Puta, todos vamos a ser más que agradecidos del tema. De más, bacán. ¿Algunas últimas palabras, Roxiglaje? Aguante para todos los cabros que están en el grupo, oye, para ti también. ¡Suerte libertad a todos los presos, oye! Vale, hermano. Vale, compa. No se vaya, quédese por ahí. Ya, vale. Muchas gracias. Ya, compañeros, ahí teníamos a Roxiglaje, el cual nos estaba presentando lo que es este disco compilatorio en directa solidaridad con los compañeros presos políticos de la revuelta, queridos compas. Así que, para que estén ahí a la guaite. a la Guaite a través de las redes sociales para que ya comiencen a solicitar el disquito, queridos compañeros. ¿Por qué? Porque esto va en directo apoyo de los compas presos, ¿ya? Siempre, pero siempre vamos a estar ahí aguja con todo lo que está pasando con los compañeros presos tras las mazmorras, ¿ya? Porque si nos olvidamos de ello, toda esta lucha, todo lo que ellos lucharon, todo ese aguante que ellos le pusieron, ¿ya? Para que nosotros podamos ser, podamos estar ahí atrasito, no sé, pues vacilando y pasándolo bien en estas protestas que en oportunidades sucede caleta, ellos pusieron ahí el aguante, ¿vo? Entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros es justamente estar con ellos cuando lo están necesitando. Así que esa es la mano, ¿ya? Esto es entonces Libertad a los Presos con Malcolm R, luego Marza Vendaño con Mira lo que está pasando y luego Sin Justicia no habrá paz, del disco compilatorio Por los Presos. darnos unos con otros y no pa' matarnos unos con otros. Colombia, la estifada Palestina, nuestros compas están presos por un sistema que no acepta su pensamiento. pensamiento. De cada piedra nos levantaremos, como el cóndor en los cielos, como el puma en los cerros, hasta ver en libertad a nuestros compañeros del nuevo. Oye, toda la aguante para la gestión, aguante para la gestión, que se nos juega, hasta reconecta, hasta reconecta. Saludos desde La Paz, saludos desde La Paz, una vida de lucha por los caídos. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, ahora comenzamos con el espacio de todas las semanas, los nuevos sonidos de la rebelión. Estábamos escuchando anteriormente los temas que vienen incluidos en el disco compilado en solidaridad directa con los compañeros presos. Tremendo, qué gusto da poder ver, queridos compas, a diferentes compañeros músicos que le ponen bueno y que tienen unos tremendos temones y que tienen unos tremenda música, pues, que la entregan así, pero del corazón, del piuque totalmente, de la guata corazón para afuera, como le comento, querida vecina, querido vecino. Vamos a ir de forma inmediata con los compañeros. Primero que todo, Licán, que es un rapero mapuche huilliche de Osorno, queridos compas. Este es un disco que sacó por ahí en agosto, si no me equivoco, llamado Epusuam, del cual sacamos este tema llamado Epusuam. Y luego vamos a escuchar Anarquía Tropical, del disco Tropicalíptico. Vamos a escuchar Perquinazo, dedicado a los pacos. Así de simple, como buenos perquinazos que son. Esto es Licán y Anarquía Tropical en los nuevos sonidos de la rebelión. Nacimos en una tierra carente de identidad, no porque no exista, sino porque está vivo olvidada. En ese largo etcétera de temas protestando, en los años resistiendo y quienes han muerto luchando. Nacimos derrotados en esta parte de la historia, una piedra en el zapato, somos poco más que escoria. Una estadística capaz de razonar, una dualidad heredada en el momento de brotar. Tallen Puché, Fajima, Puñino, Tram, Juan el leyenda y en Inca, tu alto, Fajisuam. Que aún siendo conscientes somos los mapuche media, que habla más Winca, Zungun en la pobla sin tener tierra. Nietos o bisnietos que a la ciudad los trajeron, la pelearon, trabajaron y así heredamos sus medios. A costa de nacer rodeados de una vida Winca, con crianza impuesta que podrían ser distintas. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epusuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epusuam. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que... No reniego lo que soy, pero sí sé que sé muy poco, aunque hable un poco más mi lengua de lo que hacen otros. Vivo más como huincas atrapado entre manzanas, y mi espiritualidad como mapuche está cortada. En el discurso todos estamos posicionados, pero más que rabiar el apañe real son manos. No estamos para sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar para la generación que venga. Y sepan que aún vivimos aunque muchos estamos atrapados, mudos de nuestra lengua con tantos encarcelados. Admitir la inconsecuencia aunque esta duele, ya que la egolatría al fe y en tú no lo sostiene. Fante pucucha key, huene huen, huemonien, pumachi, pulonco, puñen, pin, puerken. Sea de donde sea que se instale tu trinchera, será digna si es para defender a tu gente y tu tierra. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epusuam. Somos la derrota y somos resistencia, somos la boca y ellos quienes la silencian. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Epusuam.

tremendo ejemplo de ser diverso, multifacético en diferentes tipos de arte, pero siempre demostrando y siempre generando una crítica social importantísima en cada uno de sus múltiples tareas, de sus múltiples artes, compas. Así que queríamos rescatar eso. Queridos compañeros, tenemos las palabras, acá lo tengo, las palabras de los compañeros subversivos Pablo Bahamondes y Marcelo Villarroel para la jornada anticarcelaria y contracultural que se estuvo conmemorando y celebrando hace un ratito, hace un par de días atrás. No celebrando, se estuvo realizando. Estas palabras fueron leídas íntegras en la jornada anticarcelaria y contracultural que se realizó en la población Simón Bolívar en la comuna El Quinta Normal en Santiago el día 18 de diciembre en solidaridad con los prisioneros subversivos Pablo Bahamondes Ortiz, El Oso y Marcelo Villarroel Sepúlveda. Detrás de estos muros les enviamos un cómplice y cariñoso saludo a todos quienes hoy asisten a esta jornada anticarcelaria y contracultural. La resistencia al encierro es un desafío cotidiano que refleja en parte nuestras historias de vida marcadas por el permanente aprendizaje en la continuidad de la lucha que hemos decidido recorrer. Asimismo, nos fortalecemos con todo el amor y los gestos cómplices de muchos de los compañeros, de ustedes, quienes con la porfía necesaria continúan levantando y extendiendo diversos espacios en solidaridad con los prisioneros en guerra, que no reniegan ni de sus vínculos ni menos de sus convicciones. Fuera de los márgenes del dominio, hemos aprendido que la ilegalidad es el único camino en donde se expresan relaciones con toda la potencia insurrecta, capaz de transformar la realidad en la que resistimos ofensivamente al poder en todas sus formas. Más allá de lo que se avecina en estos días, estamos claros que no habrá grandes transformaciones. El capital sigue intacto, el Estado continuará con el monopolio de la violencia para perpetuar su podrida sociedad de clases. Es por ello que asumimos que la continuidad del conflicto es nuestro irrenunciable camino de guerra y en ello estamos empeñados y con la convicción y nuestra convicción siguen fuertes, persistentes e intactos, arrojados a una lucha en la que no hay vuelta atrás. Les abrazamos con sincero cariño y fraterna complicidad, juventud combatiente, insurrección permanente, contra el Estado, la cárcel y el capital, guerra social, por la extensión de la solidaridad activa con los presos subversivos anarquistas y de la liberación mapuche. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Pablo Bahamondes Ortiz en Santiago 1 y Marcelo Villarroel Sepúlveda en La Gonzalina, en Rancagua, diciembre 2021, compas. Ahí teníamos este extracto de lo que emitieron los compañeros en esta actividad que se estuvo realizando ahí en la Simón Bolívar, compas. ¿Teníamos algo por acá también o no? No teníamos por acá. Ah, también el ataque explosivo contra la Dirección Nacional de Gendarmería, compas, y la reivindicación de la Negra Venganza. Durante la madrugada del día lunes 27 de diciembre del año 2021, un fuerte estruendo sacude el centro de la capital. Un artefacto explosivo detona contra la ventana de la Dirección Nacional de Gendarmería, ubicada en calle Rosas, a la altura de Teatinos. El lugar rápidamente acude personal del GOPE, haciéndose presente en la Fiscalía Sur, quien lleva este tipo de delitos, encargando las diligencias a personal del OS9. Y la Bocar. Según la prensa, ha sido la misma fiscalía la que ha señalado la prohibición de informar y dar más antecedentes. En el lugar no habría panfletos. Vía email, la acción es reivindicada por parte de la Negra Venganza, que según señalan en el texto, sería el mismo grupo que accionó contra una comisaría el año 2020. En el texto se detalla la utilización de explosivos industriales, además de municiones en el artefacto explosivo, haciendo un abierto llamado a expandir este tipo de prácticas, solidarizar con los prisioneros y ampliar la utilización de su nombre para finalmente saludar a otros grupos de acción. Ya, así que eso fue la reivindicación de lo que es este ataque a gendarmería, po, weón. Qué mejor que a gendarmería, po, weón. Si son los carceleros, los putos carceleros que están ahí con los compañeros. Eso, compas, ya. Y hace hoy día, parece, o ayer, como que también hubo un par de molos que les tiraron a un estacionamiento de no recuerdo dónde, compas. No lo tengo acá, no lo tenía en pauta, bro. Así que va muy rapidito, queridos compañeros, porque ya nos queda poco programa. Esto es Pancho Malo y los Carezables, la fuga del año 2018. Vamos a escucharlo. Que se fuguen los compañeros, po, los compañeros presos, que salgan a la calle ahora. El celda. Sin embargo, él no sabe lo que luego le espera. Una noche, la que sueña cualquiera, es la noche en que los presos romperán la cadena. Se despierta y se baja de un salto, porque el humo no lo deja verse ni los zapatos. Era un incendio, el que habían armado era la mano para dejar la zorra, había que intentarlo. Se le acerca la reja y otro compa trae un guardia agarrado a la fuerza. Lo amenazan de que abra la puerta o el puñal que está en su mano clavarán sin clemencia. El gendarme recagado de miedo, tiritando, busca y mete la llave entre sus dedos. Y se abre la puerta de su infierno y el guachito no la piensa y parte en busca de un fierro. Y ya se armó. Los perros guardianes caerán, todos los gendarmes arderán. Los perros guardianes caerán, todos los gendarmes arderán. Recen, recen y pidan clemencia. Hoy los presos dictan la sentencia. Recen, recen y pidan clemencia. Hoy los presos dictan la sentencia. Clemencia. Hoy los presos dictan la sentencia. Recen, recen y pidan clemencia. Hoy los presos dictan la sentencia. El Jimmy, Jimmy, ¿crees tú que se pueda salir al aire poniendo la cámara, conectando los videos? Sí, pues, me dijo, cuando tú queráis, ya. Es una alternativa a todo lo que es la televisión y medios de comunicación que son apatronados y que están bajo las personas que tienen dinero. Nosotros no, nosotros no tenemos dinero, contamos únicamente con el apoyo de los pobladores. Había maneras en que se tomaban las radios y se tomaban los canales, se colgaban a los canales. De ahí parte lo que es la señal 3. Hoy día es un día histórico para nosotros estar presente acá. Tiene que haber un reconocimiento legal hoy día por parte de este Estado que nos está invitando, ya que somos televisiones ilegales. Y lamentablemente, si el pueblo o la ciudadanía, si no tiene el poder de expresarse, se toma esos espacios. Y obviamente, si el día de mañana no tenemos la posibilidad en la televisión digital de tener nuestro espacio, obviamente lo vamos a tomar, como dice el emblema que está ahí arriba, por la razón o la fuerza. Lamentablemente. la televisión creemos que no es un negocio, tiene que ser participativa y que fortalezca además la identidad, las personas, las comunidades, los barrios y las localidades. O sea, nos enorgullece el enseñar, sobre todo lo que es comunicación, enseñar a nuestros pares a hacer comunicación popular, a hacer video, a mostrar su realidad. Eso nos permite avanzar y además les permite a ustedes, como acá en Arica, avanzar en términos de contenido y en términos de poder hacer una mejor comunicación desde las propias realidades, desde las propias miserias, desde la propia pobreza, hacer comunicación. Y con esto quiero decirle a los ministros que vengan. Yo sé que Oscar Reyes ya lo hizo, de ponerse en nuestros zapatos. Entonces, el llamado que le hago, señor ministro, es que por favor se ponga en los zapatos de los comunitarios. Por eso que le decimos al señor ministro, por favor, que entiendan que los comunitarios no somos comunistas. Los comunitarios no somos socialistas. Los comunitarios somos el pueblo. Y les pedimos por favor a los señores también de la derecha que no nos encasillen en un lugar que no nos corresponde ni que tampoco lo merecemos. Que queremos construir una patria justa entre todos, entre los ricos, entre los pobres, entre los que tienen más, los que tienen menos. ¿Qué país le queremos entregar en términos de comunicación? ¿Queremos un país sexista? ¿Queremos un país machista? Miren la televisión, es una verborrea de sexismo, de machismo. ¿Y eso quién lo cambia? ¿Quién se hace cargo? Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Lo fundamental de esto es cómo y qué país le vamos a entregar. Hagámonos cargo de qué país le vamos a entregar a las nuevas generaciones. Pero por favor, con dignidad. Eso es lo que le hace falta a este pueblo. Eso es lo que le hace falta también a todos, a los comunicadores sociales, a los periodistas, a todos. Ser dignos para poder luchar juntos. ¿Y por qué latinoamericano? Porque vamos a hablar no solamente los temas nacionales, sino que también los temas que nos incumben a nivel latinoamericano. Y enmarcada también en la lucha de los pueblos, porque no vamos a andar como algunos otros programas con ocultando información, o como alguna clase política de este país que ocultan la información, cómo son financiados y las cagás que se han mandado. Vamos a decir las cosas por su nombre, diremos la verdad, a quien le duela y a quien no le duela. Lo único decirles que por favor hagan sus sueños realidad, hagan revolución, hagan la comunicación popular parte de ustedes y que sea realmente la expresión de los más pobres de este país. El director eterno y fundador de Señal 3 La Victoria, Gianluis Pololillo, acaba de perder una larga y cruenta batalla, contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neodegenerativa sin cura actual, que de a poco fue deteriorando la salud del compañero, ¿ya? Destacar su eterna humanidad, cariño y amor por el pueblo, su recorrido como luchador social enfrentando a la dictadura y luego dando la lucha por la democratización de los medios de comunicación desde la televisión popular y comunitaria solo nos muestra su incansable compromiso con la búsqueda de la dignidad de los oprimidos, la justicia social y la igualdad. Faltan palabras para agradecer todos sus años de entrega, solo nos queda honrar su nombre a través de la organización popular en fraternidad y unidad desde la trinchera que decidamos. Porque la lucha continúa, hoy te lloramos. Mañana con tu nombre en alto seguiremos luchando por una sociedad libre de miseria y explotación. Hasta siempre, Luis Pololillo. Yo me muero como viví. Eso lamentaban justamente y comunicaban los compañeros del Canal 3, la Señal 3 de La Victoria, ya por Luis Pololillo. Desde acá obviamente le mandamos un gran abrazo a su familia, primero que todo, a sus seres queridos y a los compañeros del Canal 3 La Victoria, pues compas, ya, que han realizado y siguen realizando un tremendo aporte dentro de lo que son los medios alternativos de comunicación, lo que son los medios libres de comunicación. Así que eso, queríamos rendirle este pequeño homenaje Pero a través de el Polo Lillo agradecemos y le mandamos un gran abrazo y una admiración total a cada uno de los participantes de los diferentes medios libres de comunicación, medios escritos, medios radiales, medios de televisión, ya que realizan este trabajo obviamente con todo el corazón, sin ningún tipo de lucro, sin ningún tipo de beneficio económico, ya, sino que solamente por el afán de poder comunicar, difundir y autogestionar sus medios para poder costear los gastos que significan poder tener un medio alternativo de comunicación, porque existen los gastos, queridos vecinos. No es que hagamos hagamos un canal comunitario, una radio comunitaria ya de la nada. Obviamente hay que eso significan costos, significan equipos, significa mantención, significa luz, agua, significa internet, significa cámaras, significa equipos, significa computadores, internet, bueno, de todo un poco. Y eso, obviamente, esos gastos se costean a través de la autogestión, ¿ya? Se hacen a pulso. Así que, bueno, queremos eso, honrar, agradecer y seguir admirando a los compañeros que participan de los medios libres de comunicación. Esto es RKDOS junto con GAS, Libertad a los medios libres. Este tema, si no me equivoco, nació dentro de lo que es Radio Conciencia. A propósito, justamente que el día de hoy estuvieron retransmitiendo parte del programa, vamos a escucharlos. Ya, Libertad a los medios libres. No conozco medio libre, libre de allanar esto. Lo que siento que te atacan es tu mejor momento. Infarto de fundamento, corrompido por el poder y coludido con la burguesía. ¿Acaso no sabía que ejercemos el derecho? Es un hecho que casi por despecho, destruyendo el techo de la habitación, no respetando la libertad de expresión. Oye, hermano, ¿cuál es la razón para quitar los equipos que se usan para la difusión de medios combatientes, espacios culturales, cuidado al medio ambiente? Mejor persigue la delincuente del Senado que hay en todos lados, que no causamos ningún daño. Daño es el hecho que te amparas como techo bajo una ley que favorece al rico, al poder y a los jueces. Libertad a los medios libres. Ya no más allanamiento. Libertad a los medios libres. Siguiendo pie de guerra, me estoy dando cuenta cómo abusan del poder esa gente inepta. Yo lo sé, pero tú quizás. Hay mucha represalia para expresar la verdad. Llegan allanando, la voz escallando. Hacen bien su pega, bueno, ese es su trato. Protegiendo a su burguesía. Ya no hay derechos en esta puta vía. Mi pueblo quiere hablar del maldito descontento. La cosa es transmitir lo que va sintiendo. Dice que somos delincuentes y son ellos los prepotentes. Y ja, ja, ja, y luego se va. Saber el daño que hace a la comunidad. El Estado no quiere silenciar y manda soldaditos dispuestos a matar. Pero chau, chau, que esto simplemente crece. No puede con el pueblo porque está latente. El sentimiento que no muere desatando en el rap es un medio en el que puedo informar. Por eso basta de tu represión a la radio, déjenos tranquilo. Por eso basta de tu represión a la radio, déjenos tranquilo. Yeah, yeah, basta de la represión. Yeah, yeah, no más allanamiento a los medios libres. RKDOS con el jazz. Yeah, yeah. Ya, queridos compañeros, bájame el Facebook, ahí sí, ahí sí. Queridos compañeros, ya nos comenzamos a despedir. Ya no tocamos ni la presentación, ya no la teníamos ni preparada, ni la presentación de las actividades, ni mucho menos. En realidad no teníamos actividades, no alcanzamos a sacar las compras. Ya, y hay que decir de que no sé si nos mandaron algo. Ni siquiera lo alcancé a revisar. Ya, sí, perdón. Perdón, un abucheo grande, nada que ver, no estar ahí preparado con la pauta, po. Si este programa es pauteado, ¿qué te pasa? Nada que ver, po. Ya, pero bueno, el penúltimo programa, vos, queridos compañeros, por favor, perdónennos. La próxima semana sería el último programa de la 10ª temporada de La Contra Babilónica, queridos compañeros, así que para que estén atentos, ¿ya? No vamos a hacer, nunca hemos hecho eso en realidad, así como vamos a preparar un programa especial donde vamos a recordar todo lo que pasó durante el año. Nunca lo hacemos, nunca lo hacemos. De hecho, es como cualquier otro programa, solamente que al último decimos, bueno, nos encontramos en la próxima temporada. Una onda así, somos terrible fome para tirar el último programa de la temporada, siempre lo hemos hecho igual. Nunca hacemos como un recuento, como la típica de los programas cuando, hoy vamos a hacer un recuento de la temporada. No, nunca lo hacemos, somos fome para eso. Qué cuático, sí. Ya, pero bueno. En fin, queridos compañeros. Ya, queridos compas, nos vamos a despedir de hecho con la trova libre. Sí, yo sé que están esperando eso. Sí, usted vecina, sí, usted vecino. Sí, tranquilo. Sí, vamos a tirar la trova libre. Nos vamos a despedir con la trova libre, de hecho. Ya vamos a tirar dos temones. Temones de aquellos. Así que no se aparta. No la cambie, ¿no? Saque la mano. No se cambie de dial. Ya, tenemos lo último, queridos compañeros. Quedan poleritas tallas S, son las más chiquititas. Nos quedan 3 de hombre y 3 de mujer, en solidaridad con los compañeros presos de la guerra social, en directo apoyo de Marcelo Villarroel. Ya, así que eso, compas, a 10 luquitas, ya en directo apoyo del compañero Negro Villarroel. Y a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, recuerden, a través de las redes de Ciclo de Cine Anticarcelario. Pueden escribir al correo electrónico ciclodecineanticarcelario@gmail.com y pueden solicitar su polera. Quedan 3 negras, son todas negras de hecho, 3 de hombre talla S y 3 de mujer talla S. Son las únicas que quedan. Y queremos y aprovechamos de agradecer a todos y todas las compañeras y compañeros que solidarizaron, porque fue un tremendo éxito lo que es la venta de solidaria de las poleritas para el Negro Villarroel. Así que muchas gracias, compas. Se viene la segunda tirada prontamente. Gracias al compañero Juancho, ya con el estampado. Gracias a Viejo Teddy Muerdago Taller por la imagen. Y gracias a Sticker Pal Pueblo, los compañeros de Sticker Pal Pueblo, que también se llevaron su polerita. Que también nos apañaron con sticker, compas. Así que se viene la polera más stickers de regalo. 10 lucas para el negro. Así que eso, compas. Y obviamente recordamos lo que es este lanzamiento del disco compilado de bandas a la venta a través de cuentas de aportes para nuestros compañeros secuestrados por un sistema que no acepta su pensamiento. Compilado solidario Tocata en tu casa y en la cana, compas. En directo apoyo de los compañeros presos, obviamente. Así que también va a estar ahí en las redes colgados para que puedan apañar y puedan transferirle directamente a los compañeros presos. Y en base a eso, se le enviará un link con el disco completo, compas. Que está precioso, ¿ya? Y está bueno. Vienen tremendos músicos, así que para que estén atentos a eso también y poder solidarizar. Eso, compas, nos encontramos en una semana más para darle finalización a lo que es la 10ª temporada de La Contra Babilón. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, como siempre, a cada una de las radios cómplices de La Contra, por prestarnos parte de sus señales, ¿ya? Así que bueno, nos comenzamos a despedir. Hasta la próxima. La próxima semana nos encontramos nuevamente en La Contra Babilónica para dar finalización al programa. Pero ahora los dejamos con la presentación de La Trova Libre y de ahí me despido bien, po. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de La Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Ya, nos comenzamos a despedir con la trova libre, como les habíamos comentado, trova libertaria. De hecho, vamos a ir directamente con trova libertaria. Primero que todo, vamos a dejar un clásico de clásicos de aquellos tiempos de la trova anarquista española. Esto es Paso a Paso, con el tema Cárceles, dedicado a los compañeros prisioneros. Y luego vamos a escuchar al Juancho, el Juancho Trova, el Juan Campos, el Juanito. Un gran abrazo al compañero y hermano Juancho, donde quiera que esté, compa, que sabemos que está por ahí. Así que un gran abrazo. Y nos vamos a despedir con el tema Libertaria, dedicado para su guitarra libertaria y en base a eso también. Libertad a los presos por luchar, como dice su tema. ¡Qué temón! ¡Qué tremendo, compañero! Paso a paso, y Juancho Trova, en la Trova Libre de la Contra. Nos encontramos en una semana más. Muchas gracias, compas. Hasta la próxima. No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer. ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montado todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el beta inglés. Saber de mal y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera, la tortura, la condena? ¿No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor? Que no existan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el ser tan libre. Sin saber de mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Vuelvo a mi casa sin haber encontrado nada, y en mi cama ya se desnuda mi revolucionaria. Dejarte una noche no podré, dejarte desafinada y no tocarte, sin cantar las canciones de medianoche que por usted me hicieron encapucharme. La vida es revolución que merece ser cantada. Es más que abrazarla, darle un beso, después mimarla. La vida es revolución que merece ser cantada. Si alguien ya no canta, cuando te sientas sin tu plena libertad, vamos a las calles a cantar libertad a los presos por luchar. La vida es revolución que merece ser cantada. Es más que abrazarla, darle un beso, después mimarla. La vida es revolución que merece estar. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima. en Contra Babilonia.